Página 31, capítulo 5. Papá decide empezar una nueva vida. Ya había cerrado la puerta y cuando me di vuelta, ahí estaba. Yo siempre le tuve mucho miedo porque me pegaba mucho y pensé que también en ese momento iba a sentir mucho miedo, pero al rato me di cuenta de que me había equivocado. Si se deja de lado la primera impresión, claro está, cuando se me cortó la respiración porque era algo que yo no me esperaba. Enseguida me di cuenta de que no estaba tan asustado, que no era para tanto. Tenía 50 años casi, y no parecía tener ni uno menos. Usaba el pelo largo, enredado y grasiento, con las mechas que le colgaban encima de la cara y los ojos que le brillaban detrás de la maraña. Era negro el pelo, no gris, y también eran negros los bigotes, largos y despeinados. La cara, que se asomaba por algunos rincones, no tenía color, era blanca, no con el blanco de otros hombres blancos, sino de un blanco que daba ganas de vomitar, un blanco que daba calambres, blanco como un escuerzo, blanco como la panza de un pescado. Y en cuanto a la ropa, harapos nada más, eso era todo. Había cruzado un tobillo sobre la rodilla de la otra pierna, la bota estaba reventada y tenía dos dedos afuera y los movía de tanto en tanto. El sombrero estaba en el suelo, un gacho con la copa cortada, como si fuera una tapa. Me le quedé mirando y él se quedó ahí sentado mirándome a mí con la silla volcada un poco hacia atrás. Apoyé la vela, noté que la ventana estaba levantada, así que había trepado por el alero. Se quedó ahí mirándome de arriba abajo. Al ratito va y dice, «Con qué ropita almidonada, te creerás todo un personaje, ¿no?». «Puede que sí, puede que no», dije yo. «No te hagas el gracioso conmigo», dice él. «Ya veo que te inflaste mientras yo no estuve, pero ya te voy a desinflar yo de un tortazo». «Y parece que te educaron también, según dicen, que te enseñaron a leer y escribir. Y ahora seguro que te creerás mucho más que tu padre, ¿no es cierto? Porque tu padre no sabe. Ya te voy a sacar yo esas ideas de la cabeza». ¿Quién te dijo que tenías permiso para hacer todas esas estupideces, eh? ¿Quién te dio permiso? La viuda, ella me dijo. ¿Con que la viuda, eh? ¿Y quién le dijo a la viuda que podía meter la cuchara donde no la tiene que meter? Nadie se lo dijo. Bueno, ya le voy a enseñar a no meterse en lo que no le importa. Así que vas a dejar de ir a la escuela desde mañana mismo, ¿entendiste? Ya le voy a enseñar yo a la gente a educar a un chico para que se haga el agrandado con su propio padre, para que se crea mejor que su propio padre y que no te vuelva a ver cerca de esa escuela, ¿me oíste? Tu madre no sabía leer y tampoco sabía escribir. Se murió sin saber leer y escribir. Toda nuestra familia se murió sin saber leer y escribir. Yo tampoco sé leer ni escribir. Así que no voy a permitir que te des esos aires. Yo no soy de los que aguantan esas cosas, ¿entendiste? A ver, quiero que me muestres cómo aprendiste a leer. Agarré un libro y empecé a leer algo acerca del general Washington y las guerras. Leí medio minuto, más o menos, y entonces él me arrancó el libro de un manotón y lo tiró contra la pared. Dijo, ¿con qué era cierto? ¿Con qué aprendiste a leer? Tenía mis dudas cuando me dijiste que sabías. Pero ahora me vas a escuchar bien lo que te voy a decir. Basta de darte aires. No te lo voy a aguantar. Voy a estar vigilándote, zorrito. Y si te llego a ver cerca de esa maldita escuela, voy a darte flor de paliza. No, si en cuanto me descuide, capaz que te enseñan religión también. ¿Dónde se ha visto un hijo peor que este? Agarró un cuadrito azul y amarillo que tenía unas vacas y un chico dibujados y me preguntó, ¿y eso qué es? Un premio que me dieron por saber la lección. Lo rompió y dijo, yo te voy a dar algo mejor, un rebencazo te voy a dar. Se quedó un rato ahí murmurando y gruñendo y después me dice, así que ahora mi hijo es un señorito perfumado, con cama y sábanas y un espejo y una alfombrita, y tu propio padre tiene que dormir con los cerdos en la curtiembre. ¿Dónde se ha visto un hijo así? Pero te aseguro que yo te voy a desinflar bien desinfladito. Miren los aires que se da el señorito. Y dicen que el señorito es rico además, ¿eh? A ver, quiero que me expliques cómo es eso. Mienten, no hay nada que explicar. Cuidadito con cómo me vas a contestar, ¿eh? Estoy tratando de no perder la paciencia. así que va a ser mejor que te cuides. Hace 2 días que estoy en el pueblo y no oigo otra cosa que te volviste rico, y río abajo también me dijeron lo mismo. Por eso vine. Quiero que me des esa plata mañana mismo. No tengo plata. Estás mintiendo. La tiene el juez Thatcher y me la vas a ir a buscar. La quiero para mí. Te digo que no tengo plata. Es verdad, el juez Thatcher te lo puede decir. Está bien, le voy a preguntar y lo voy a apretar también hasta que cante. A ver el dinero del bolsillo. ¿Cuánto es? Quiero que me lo des. No tengo más que un dólar y yo también lo quiero. Eso me importa un bledo. Dámelo de una vez. Me lo sacó y lo mordió para ver si era bueno. Y entonces dijo que iba a ir al pueblo a comprar whisky. Dijo que no había tomado ni una gota en todo el día. Cuando ya había salido a la galería, volvió a meter la cabeza en la habitación y me maldijo por darme aires y tratar de ser mejor que él. Y cuando supuse que ya se había ido, volvió a meter la cabeza y me dijo que tuviera cuidado con la cuestión de la escuela, porque iba a vigilarme y castigarme si no dejaba de ir. Al día siguiente estaba borracho y fue a la casa del juez Thatcher a buscarle camorra y a tratar de que le diese la plata, pero no pudo, y después juró que iba a obligarlo por la ley. El juez y la viuda se presentaron a la justicia para pedir que la corte me separara de mi padre y me dejara al cuidado de alguno de ellos dos, pero el juez de la corte era nuevo y no conocía a mi viejo, así que dijo que los tribunales no tenían que meterse a separar a las familias si no era necesario y que le parecía mejor no separar a un hijo de su padre. Así que el juez Thatcher y la viuda tuvieron que darse por vencidos. Eso le encantó al viejo. Dijo que iba a molerme a rebencazos hasta llenarme de moretones si no le conseguía plata. Le pedí $3 al juez Thatcher y mi papá fue y se los gastó en whisky y anduvo rugiendo y maldiciendo e insultando a troche y noche y siguió dando vueltas y vueltas por el pueblo, metiendo ruido con una cacerola de lata hasta casi la medianoche. Después lo metieron en la cárcel y al día siguiente lo llevaron al tribunal y lo volvieron a meter en la cárcel por una semana más. Pero él decía que se sentía satisfecho con lo que hacía. Decía que él era el patrón de su hijo y que le iba a dejar el trasero bien calentito. Cuando salió de la cárcel, el nuevo juez dijo que iba a convertirlo en un hombre de bien. Así que lo llevó a su casa y lo vistió con ropa limpia y lo invitó a desayunar, a almorzar y a cenar con la familia. Era dulce como la miel con él. Y después de cenar, le habló de la abstinencia y ese tipo de cosas hasta que el viejo se puso a llorar y dijo que había sido un tonto y que había arruinado su vida, pero que ahora iba a dar vuelta la hoja y se iba a convertir en un hombre del que nadie se iba a avergonzar y que esperaba que el juez lo ayudase y no lo despreciase demasiado. El juez dijo que tenía ganas de abrazarlo por lo que había dicho y entonces también él se puso a llorar y también lloró la mujer del juez y mi papá dijo que él era un incomprendido y el juez le creyó. El viejo dijo que todo lo que le hacía falta a un hombre era un poco de comprensión, y el juez estuvo de acuerdo, así que los dos volvieron a llorar, y cuando llegó la hora de ir a dormir, el viejo se puso de pie, tendió su mano y dijo, «Miren esta mano, señoras y señores, tómenla y estréchenla. Fue la mano de un puerco, pero ya no lo es. Ahora es la mano de un hombre que empezó una nueva vida y que moriría antes de regresar a la de antes». Acuérdense de mis palabras, porque yo no las voy a olvidar. Ahora es una mano limpia, pueden estrecharla, no tengan miedo. Así que todos fueron en ronda y le estrecharon la mano, y todos lloraban. La esposa del juez le dio un beso, entonces el viejo hizo una señal en el aire, que era su manera de certificar un juramento. El juez dijo que ese era el momento más santo que había vivido en su vida, o algo por el estilo. Después lo metieron al viejo en una hermosa habitación, que era la de huéspedes, y en mitad de la noche el viejo tuvo un ataque de sed y se escapó por el alero del porche y se deslizó por la viga y vendió su saco nuevo por un porrón de 40 y volvió a trepar y se mandó flor de juerga en la pieza. y al amanecer volvió a arrastrarse fuera de la casa, borracho como una cuba, y se cayó del alero del porche y se quebró el brazo en dos partes, y estaba casi congelado cuando alguien lo encontró a media mañana, y cuando fueron a ver la habitación de huéspedes, tuvieron que echar una sonda antes de arriesgarse a navegar por ella. El juez quedó medio resentido. Dijo que si alguien era capaz de reformar al viejo, lo iba a tener que reformar a tiros, que no creía que hubiese otra manera.